MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música híbrida. Thank you. Música híbrida. Thank you.

Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Quiero ver el misterio del que todos hablan. Tengo miedo de quedarme atrás y perder el sabor que llama a la música y la flama que me hacen infeliz. Subiré al vagón que va envuelto en llamas, donde las almas arden sin cesar. Beberé del sudor que sana, de serpientes y arañas que andan por ahí. Tren al infierno, llévame lejos, lejos de aquí. Camas donde dormiremos juntos sin disfraz. Perderé la razón mañana, confiaré en mi hazaña para no mirar atrás. Tren al infierno, lejos de aquí. Y

Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Si acaso hubiera otra oportunidad, el cielo dejaría de brillar. No andaría pintando tu figura como un perro husmeando en la basura. La vida no sería como estar, andar un breve instante y nada más. el tiempo no vendría con sus santos a cerrarnos los ojos con un llanto. Ni al polvo iríamos, ni del polvo vendríamos, tanto como ir, tanto como estar, tanto como amar, tanto como errar. Cuidaríamos las flores que no vimos, naceríamos sabiendo que vivimos, y nos pintaríamos sabiendo quiénes fuimos. El cielo dejaría de brillar y las nubes no tendrían un lugar donde cantarle a la eternidad. Ni tú estuvieras más allá, en un eterno lugar, donde el cuerpo es olvido, de vivos muertos rezos santitos, de vivos muertos rezos santitos. Y aunque estás aquí, no te hallas, men. Y aunque estás aquí, no te hallas, pues. Al cielo también va el autobús, y tú también. Al cielo también va el autobús, y yo también. Al cielo también va el autobús. Música híbrida. Desde México llega, transmite Banda Sonora con 100.000 watts de amplitud desmesurada. Desde México suena, emite Ciudad Eterna que nunca descansa. Millones de historias crean tu cara, no estándar, no llana, no clara. Así es, como ves, atacando otra vez. Defectuosos en la casa que han venido a proponer igualdad en la ciudad para que puedas soñar en un mundo natural y no se deje pensar. Y poder resistir para poder ver feliz toda banda positiva que lucha para vivir. Ciudad en valle, valle o laguna, laguna, cerro, cerro sin fortuna. ¡No! Ciudad en valle, valle o laguna, no la podemos contener. Cambia y avanza, no la podemos detener. Baila y salta, si la podemos transformar, no la queremos ver igual. Necesario controlar a nuestra gente. Tenemos